Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, bienvenidos a Historias Comunes, un nuevo programa sobre historias de vidas que merecen ser contadas. Estamos en Radio Semilla, en www.radiosemilla.com.ar, en IMPA, Fábrica Cultural, en el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina, y en el programa Historias Comunes. En programación nos acompaña Alba, en operación y compaginación Clara, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy Historias Comunes andará con su historia de vida por otro pueblo hermano de América Latina. Un hermano de los grandes geográficamente, nuestra querida Colombia. Y es un placer para nosotros conocer algo más de esta tierra y de esta gente. Estamos en Historias Comunes haciendo un camino latinoamericano, porque los pueblos que habitan este territorio, antes de los españoles, no tenían frontera. Fue la conquista la que empezó después del genocidio a poner fronteras, y después con la construcción de los estados, naciones, que representaban en realidad los intereses de los terratenientes, de las oligarquías terratenientes que se instalaron, nos fueron parcelando en función de intereses extranjeros y dividiendo a todos los pueblos. Pero somos una misma historia, tenemos los mismos intereses, las mismas necesidades, compartimos la misma lucha y debemos empezar a reconocernos y vencer todos esos prejuicios discriminatorios que nos han instalado con la cultura occidental y cristiana. Entonces nosotros caminamos Latinoamérica porque somos uno. Y nuestro destino también está atado y está unido, lo mismo que nuestra historia. Diálogos en rebeldía, COVID-19, implicaciones políticas, económicas y de control en nuestros territorios. Como una primera característica que se está mostrando quizá en toda nuestra región, en toda nuestra América, pues es la consolidación de restricciones y medidas regresivas. Nos han logrado meter a nuestras casas, nos han colocado una serie de miedos, nos han colocado una serie de restricciones, y en estas restricciones juega un papel importantísimo el Estado, con toda la estrategia de militarización y de seguridad para controlar. Como un segundo momento, se está visibilizando la decadencia de este modelo civilizatorio occidental. Es evidente que este modelo económico, este modelo político, este modelo civilizatorio occidental tiene serias crisis. Toda esta acumulación del capital desproporcionada que ha habido, ¿no?, en los últimos 30 o 40 años, y concentración del poder y la riqueza, toda la falta de servicios básicos, ¿no?, que se habían traducido en conquistas en términos de derechos a la salud, a la educación. Hay un debate entre si este modelo, pese a toda esa crisis, se va a profundizar o no. ¿Va a haber un cambio de paradigma o no? Lo que sí es evidente es que va a cambiar la estrategia de saqueo de los capitales transnacionales. Y esto se evidencia porque hay una profundización de los megaproyectos. Por supuesto, esta estrategia de control en los territorios que está muy vigente, y todos los desempleos masivos que están habiendo, todos los líderes y lideresas asesinadas en la región, que es una consonante ahí, todos los feminicidios. El modelo va a pretender, por supuesto, profundizar el saqueo, sin embargo, va a estar utilizando otras estrategias y muy lamentablemente parece que esas estrategias se están profundizando y esas estrategias cada vez son más violentas. Es importante leer el contexto de la emergencia o de esta pandemia a la luz de la historia del modelo económico capitalista y sus transformaciones. Y desde los ejercicios de educación popular es importante no solamente leer la pandemia en términos de salud y en términos de las restricciones de derechos, sino también de los cambios que ha tenido este modelo justamente para poder plantear rutas, para poder plantear alternativas. Como alternativas, pues toda la propuesta de autonomías comunitarias. Y ahí, pues es la clave de cómo leemos esta pandemia post-pandemia. Es decir, no solamente los efectos inmediatos, sino también qué podemos apostar y qué podemos construir y qué podemos retomar de los aprendizajes colectivos. Diálogos en Rebeldía es una construcción de educadoras y educadores populares en movimiento y la red Alforja. Escuchamos recién una pequeña cápsula de difusión de lo que son los diálogos en rebeldía. Los diálogos en rebeldía es una hermosa iniciativa en ese sentido latinoamericanista que veníamos hablando, de la Escuela de Formación de Educación Popular de la Red Alforja. Una propuesta de unir nuestro pensamiento en determinados temas comunes de la región, desovillarlo, reconocer por dónde pasan nuestras dominaciones y nuestras resistencias, una producción colectiva de análisis y creación de conocimiento basado en las experiencias propias, que son muy formativas. Esta propuesta de diálogos en rebeldía se desarrolla una vez por mes y reúne a compañeros que están insertos en procesos sociales, en comunidades, a debatir y a pensar juntos por dónde pasa la lucha social en los pueblos latinoamericanos. Y se reúnen ahí compañeros de 10, 11, 12 países en ese debate que se realiza una vez al mes. Saludamos desde Historia Común esta propuesta y nos sumamos a ella. Vamos a ir a Colombia entonces y un poco de contexto antes de la entrevista. Colombia se encuentra al norte de América del Sur. Tiene una superficie aproximada de 1.040 kilómetros, 1.040.000 kilómetros aproximadamente. Para una mejor idea de esto, Argentina tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados. O sea que es la mitad, menos de la mitad de Argentina. Venezuela está más cerca, tiene 916.000 kilómetros cuadrados. Viven ahí unos 50 millones de habitantes, su población es 87% blanco y mestiza y hay un 4,4% de indígenas, o sea, unos 4 millones de habitantes indígenas. La mitad de sus costas son caribeñas, donde limita con Panamá y con Venezuela. La otra mitad descansa sobre el Pacífico, donde limita con Ecuador y parte de Panamá. También tienen frontera terrestre con Brasil y Perú. La colonización en la mayoría de los países latinoamericanos concentró en su dominación en una o dos ciudades. En Argentina, por ejemplo, se concentró el poder alrededor del puerto. Pero en Colombia, por su geografía, se dieron varios puntos de concentración de poder: Bogotá, Popayán, Cali, Cartagena, Santa Marta, que le dio una particularidad al desarrollo posterior de la historia de Colombia. Y no podemos hablar de la historia de Colombia si no hablamos de la violencia. Está asignada por ella la historia de Colombia. Durante el siglo 19 y 20 tuvo 6 guerras civiles contabilizadas y hubo una guerra civil entre 1949 y 1953 que se la conoce como el periodo de la violencia o la guerra de la violencia. Imaginen ustedes el periodo del primer gobierno peronista prácticamente, donde murieron 300.000 personas. En el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, fue la confrontación entre liberales y conservadores, o sea, dos partidos políticos que representaban dos intereses distintos. Para tener una idea y salvando la distancia, imaginen unitarios y federales acá en el territorio argentino. Unos planteaban, los conservadores planteaban la centralidad del poder, el rol de la iglesia como institución dentro de ese poder, los liberales la separación de la iglesia del Estado, un Estado más federal, y distribución en alguna forma de reforma agraria. Esa confrontación les llevó más de un siglo. En 1960, esa violencia toma otra característica, donde la exclusión social, la pobreza, la injusticia y la violencia represiva desde el Estado genera el surgimiento, y el contexto internacional genera el surgimiento de las organizaciones armadas, guerrilleras, con perfil de izquierda y con otro proyecto social de país, y ahí empieza otro nivel y otro tipo de confrontación y de violencia que llega hasta nuestros días. Esto desata por parte del Estado una fuerte política represiva que es sostenida con grupos parapoliciales. Es decir, no es solo la represión que legitime el Estado, sino es la represión ilegítima que genera a través de grupos parapoliciales y que generan, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, más de 600.000 muertes. Se calcula que el 86, es un informe del Ministerio del Interior de Colombia, se calcula que el 86% de las víctimas de esta violencia y de esta confrontación son responsabilidad del Estado y los parapoliciales. En Colombia se ha caracterizado por este control de los movimientos sociales a partir del ejercicio descarnado represivo. Bueno, no nos podemos extender demasiado más porque se nos va el tiempo, y esta es una pequeña introducción a la entrevista que tendremos hoy en Historia Común. Nuestro entrevistado de hoy es Alex Madroñero, Wiwi, guardia indígena, coordinador de Guardia del Cabildo, universitario del CIDES, dinamizador comunitario, geógrafo de la Universidad del Cauca y estudiante de la Maestría de Educación Popular para Adultos del ULI acá en Argentina. Un hijo de la montaña, de una lengua perdida, de asadón para trabajar la tierra, hijo de la violencia del país y de la paz de la familia. Así se describe Wiwi. Vamos con la entrevista. Bienvenido al programa de Historias Comunes. Wiwi, te voy a contar un poquito de qué se trata Historias Comunes, por dónde la vamos, para que podamos encontrar esas experiencias tuyas, esos esos acontecimientos en tu vida que te han ido formando. El programa parte de que estamos en un sistema capitalista que tiene una determinada ideología, una determinada cultura y que te educa, te formatea, te hace socialmente, pero no todos vamos en el mismo sentido. A veces la vida nos lleva a vivir determinadas experiencias, a vivir determinados acontecimientos que hacen que nosotros podamos decidir más libremente y por ahí no tomar las decisiones que el sistema quiere que tomemos y tomamos otras con más libertad, ya sea para el trabajo, para el estudio, para una participación social, para lo que sea. A veces decidimos distinto y ahí somos más nosotros mismos y ahí somos más libres en esas decisiones. Muchas veces determinado acontecimiento o determinadas personas cerca nuestra inciden para que nosotros podamos apartarnos y tener esa libertad de decisión. Entonces esos son los quiebres que vamos buscando en estas historias de vida para poder evidenciar de que sí, se puede ser lo que el sistema, algo distinto a lo que el sistema quiere que seamos, y que se puede mirar la realidad más críticamente de lo que el sistema quiere. Así que por ahí le vamos a andar en tu vida y en tu historia, Wiwi. Así que vamos a iniciar, si te parece, por el lugar donde naciste, en Colombia, por tu familia, la composición de tu familia, el contexto, la geografía del lugar donde naciste, que nos vayas contando cómo empezó a ser tu vida desde que te trajo tu madre al mundo. Dale, contanos. Perfecto. Eucha, Mangapete, Mayelam, Matogu, Ajipunchay, los estoy saludando en las tres lenguas de los pueblos originarios del Cauca, la comunidad Misak, la comunidad Nasa, la comunidad Yanacuna. En lo que me venías contando, me hiciste pensar y realmente el sistema de Colombia donde yo vengo quiere acabar esas personas que piensan diferente, y desde los años 40 empezó la violencia en las montañas. Y en esa violencia en las montañas empezaron desplazamientos y desplazaron a la familia de mi papá y a la familia de mi mamá. Mi mamá tiene familia indígena y la familia de mi papá son campesinos. Entonces nos obligaron a llegar a la ciudad y convertirnos en un ciudadano, ¿sí? O sea, vienen de distintas regiones, ellos venían de distintas regiones. Sí, claro, de diferentes regiones, pero eran regiones de las montañas, ¿sí? De las montañas altas, donde se vivía en paz, donde se vivía con tranquilo, donde se vivía con la armonía con los espíritus de la madre tierra. Vengo de una familia humilde, vengo de una familia trabajadora, vengo de una familia que ha luchado por sus derechos y por los derechos de los otros. Mi nombre, Alex Madroñero, más conocido como Wiwi, que nace de una canción con los compañeros del CIDES y que después fui bautizado en la laguna de Sactama por los mayores médicos tradicionales de los tres pueblos antes mencionados. ¿Qué es el CIDES, Wiwi? Sí, señor. ¿Qué es? El Cabildo Indígena de Educación Superior es CIDES. Eso te lo voy a contar ahorita un momentico más adelantico. Dale. Vengo de un gran territorio, de Colombia, pero realmente Colombia tiene mares, tiene páramos, tiene selvas, tiene desiertos, tiene ríos muy importantes. Pero yo creo que el territorio donde yo vengo, que antiguamente lo llamábamos el Gran Cauca, ¿sí? Porque las comunidades indígenas tenían mucha tierra, entonces nos llamábamos el Gran Cauca, el Gran Cuauca en Nanrique. Nanrique es la lengua de los Misak. Entonces, ¿qué pasa con este territorio? Este territorio es muy importante, ¿por qué? Porque somos el resumen de todo Colombia. Tenemos en el occidente el mar Pacífico, tenemos la cordillera occidental, tenemos al oriente la cordillera oriental, ¿sí? Tenemos todo lo que son los páramos y las montañas andinas que vienen desde acá, desde los Andes, y se bifurcan exactamente en la estrella fluvial de Colombia, que es Valencia Cauca, ¿sí? En la parte alta del resguardo de Papayacta, donde nacen los ríos más importantes de Colombia. El Cauca, el Magdalena, el Caquetá, ¿sí? El Cauca es un territorio que físicamente tiene de todo. Como te digo, tiene selva, tiene páramos, tiene bosques altoandinos y por eso es su gran importancia. Pero radica más la importancia en que están asentadas diferentes comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. Están la comunidad Nasa, está la comunidad Misak, que son los que han venido liderando y construyendo un proceso de reivindicación y de liberación de la madre tierra desde los años 70. Ese es el Cauca, ¿sí? La transformación mía fue muy increíble porque después de haber pasado ciertos vejámenes que le da uno la vida, separaciones de la familia, pérdidas de trabajo y la lucha de mi mamá me llevó a la universidad. Dentro de la universidad yo era un mestizo, un muscua, un blanco, como le dicen a uno, aunque uno sea así, no me identificaba, no tenía una identidad definida. Cuando llego a la Universidad del Cauca me encuentro con las comunidades indígenas, Nasa, Misak, Yanaconas, Pastos, que son del sur, un poquito más del departamento de Pasto, Nariño, un poco más abajo del Cauca, y estaban en el proceso de la construcción de un cabildo. Entonces yo, ¿qué es cabildo? Entonces me di cuenta que era una organización política, ¿sí? Una estructura política que tienen para crear desde sus sentires unas propuestas para mejorar o liberar el conocimiento, el territorio, ¿sí? Me interesó mucho el proceso porque yo venía en un proceso militante en la Universidad del Cauca con movimientos independientes estudiantiles, movimientos independientes que le decíamos no al movimiento estudiantil que ha vendido la gran parte de los procesos estudiantiles en Colombia, porque de alguna u otra manera hacen parte de partidos políticos hegemónicos que quieren seguir manteniendo el poder y su estructura de conocimiento o su estructura de hacer al estudiante o formar a ese sujeto. O sea que Entonces, dicen no está. independiente de partidos políticos a ese Sí, claro, movimiento. completamente nosotros libres, no, éramos como, no sé cómo decirlo, puros, porque teníamos muchas ideas políticas y todas las ideas políticas las tejíamos y hacíamos proceso para la comunidad, ¿sí? Cuando conozco el cabildo universitario, todavía no se llamaba cabildo, estábamos en el proceso, ellos estaban en el proceso de construcción, entonces conocí al mayor Chepe, Yanacona, al mayor Huejia, Nasa, al mayor Tumiñá, Misak, que son los mayores fundadores del CIDES, entonces llega una persona como Wiwi, que era muy activista, que le gustaba hacer ollas comunitarias, que le gustaba ir a hacer murales, que le gustaba ir a empapelar, que le gustaba salir a las movilizaciones y nunca pelear, siempre a defender el pueblo cuando fuera necesario. Entonces empiezo a relacionarme con ellos y me dan la gran oportunidad de participar en la formación del Cabildo Universitario y fue una de las experiencias que realmente me cambió la vida y que realmente, no sé cómo explicarlo, me ayudó a encaminar mi proceso de identidad. ¿Por qué? Cuando yo ya empiezo a trabajar con las comunidades indígenas dentro de la universidad, empezamos a fortalecer los procesos del CRIC que tenía. El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que fue creado en los años 70. Después de la lucha del mayor Juan Tama, que fue el mayor Juan Tama, realmente se llama Sac Tama. Sac significa cacique y Tama sí es su nombre. Entonces, Sac Tama fue a Ecuador para hablar con los españoles y poder negociar los títulos coloniales. Y él le tocó colocarse el nombre. Entonces, va mucho con lo que ustedes dicen. Él le tocó colocarse un nombre blanco para ser aceptado, ¿sí? Cuando Saktama empieza a hacer su proceso y organizar a la gente, a las comunidades NASA, la gente despierta, la gente sigue despertando ese espíritu luchador que tienen y se empiezan a generar diferentes tipos de unidades y ¿sí? En la comunidad se empiezan a unir y se vuelven más fuertes. Entonces, siguiendo esta lucha de Saktama, de Manuel Quintín Lame también, de la cacica Gaitana, guerrera, la cacica Guayumús, guerrera afro y NASA, que es algo interesante porque es una comunera afro que hace parte de las comunidades NASA y que de alguna u otra manera se tiene como olvidar. Traigo a colisión a las mujeres, ¿por qué? Porque la historia a veces está contada desde un solo lado y tratan de invisibilizar ciertos procesos que realmente han fortalecido esta lucha, ¿no es cierto? Entonces, por eso traigo a las mujeres. El CRIC tiene unos pilares de lucha, que son 10 pilares de lucha, que fueron los que realmente hasta ahora seguimos trabajando. Está unidad, territorio, autonomía y tierra. Son los pilares de lucha del CRIC. Entonces, cuando nosotros... Se une a muchas comunidades de pueblo originarias, ¿no? Claro, realmente ahora hay 147 autoridades que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Estamos aglomerando, creo que, 12 pueblos indígenas ahora, ¿sí? No sé si decirlo, pero creo que es la organización más fuerte a nivel suramericana en cuanto a proceso indígena de liberación de la madre tierra. Y bueno, entonces, cuando yo estoy en el CIDES, empiezo a caminar la palabra, ¿sí? Con los compañeros e ir a diferentes eventos. Y veo el proceso de la guardia indígena, los kiwetecnas, que es la pañoleta que yo tengo, es una pañoleta de dos colores, que son los símbolos del CRIC, que es rojo, que significa toda la sangre derramada en el territorio, y el verde son las montañas y el gran territorio. Entonces, me intereso mucho por el proceso y empiezo en el cabildo a fortalecer el proceso de guardia indígena. Yo me hacía llamar guardia indígena y yo iba a apoyarlos, a hacer bulto, por así decirlo, cuando en un momento, después de 2 años de ya de trabajo con ellos, fui el primer mestizo, el primer muxcua, por así decirlo, que tuvo un bastón de mando. Tuve mi vara y bueno, eso fue muy importante porque el bastón de mando para nosotros es nuestro compañero espiritual. Es nuestra dualidad, ¿sí? Entonces, yo siento la fuerza espiritual de mi bastón y muy dentro de mí, desde las entrañas, desde el corazón, sentí un llamado muy grande. Entonces, seguí investigando, seguí investigando, seguí apoyando los procesos del CRIC llegué a ser coordinador de guardia del Cabildo Universitario y hice parte de la guardia de un congreso indígena que duró 3 meses, que fue una toma de la liberación de la madre tierra en el Cauca, en la María Piendamó. Estuvimos 3 meses en movilización y eso para mí fue un orgullo muy grande. Cuando yo empiezo a sentir el ¿Eso espíritu, fue? ¿En qué año fue eso? 2007. No, mucho antes, como 2004, 2003. Cuando yo empiezo a sentir esta espiritualidad, yo me empiezo a buscar, me empiezo a reconstruir, me empiezo a hacer las preguntas, ¿yo de dónde vengo? ¿Yo por qué siento esto? ¿Por qué yo cuando toco la madre tierra yo siento? ¿Yo por qué escucho al viento y lo entiendo? ¿Yo por qué toco el agua? Y la entiendo también. Entonces, en tantos recorridos que hicimos por todo el Cauca, en diferentes movilizaciones, llegué al territorio de Papayacta, que es donde están los Yanaconas. Y haciendo una reconstrucción histórica de quién era yo por mi familia, me di cuenta que tenía sangre Yanacuna, ¿sí? O sea que ya borro todo el concepto de muxcua, de blanco. Porque era un concepto implementado en mí, porque decirlo así, no tenía mi identidad completamente fortalecida y lo borro de mi sujeto. Eso Y por ya vía soy. materna. ¿Perdón? Por vía materna. Sí, señor, por vía materna. Entonces, yo empiezo a ahondar en mi raíz, empiezo a ahondar en mi raíz, y me ayudó mucho lo que fue la medicina tradicional, los mambeos, los rituales, ¿sí? Que estuve asistiendo, me sirvieron mucho. La medicina tradicional me reencontró, ¿sí? Con mi esencia y con mi raíz. Yo no, nunca busqué en el CRIC que me nombraran como Yanacuna o que me censaran o que me dieran un número para recibir los beneficios. Nunca, porque yo respeto que mi familia salió hace mucho tiempo del territorio y tampoco iría a transgredirlos a ellos a decir, ah, yo soy, ah, no, no, no me gustaría. Sería una falta de respeto, pero sigo apoyando el proceso. Nunca me identifico, pero nunca, nunca he dejado de apoyar el proceso. ¿Qué edad tenías vos cuando estabas haciendo este proceso que podemos decir de recuperación de identidad? Uy, yo creo que desde los 22 años más o menos. Ya llevo bastante tiempo trabajando esto. Entonces, cuando hago esa transformación, me doy cuenta de que yo soy geógrafo de la Universidad del Cauca. La geografía es una carrera increíble, es una carrera muy bella, porque podemos tomar desde diferentes puntos de vista, trabajar desde lo físico, desde lo humano y desde lo tecnológico. Lo físico en cuestiones de geología, climatología, en lo humano, pues todo lo que es las relaciones que se dan en un territorio y las construcciones de territorio, y en lo tecnológico, los sistemas de información geográfica. Entonces, yo me decía, yo, ¿cómo puedo ayudar en esta transformación desde la geografía? Entonces me dieron la oportunidad de ser dinamizador comunitario capillaza, que significa dinamizador, que significa el que complementa, el que ayuda, ¿sí? A otra persona, ¿sí? En este caso el joven o el estudiante, entre comillas, porque son conceptos que ya estamos eliminando. Entonces entro como capillaza y me doy cuenta que realmente la educación es el proceso más importante en esta nueva era de transformación y de recuperación y de liberación tanto del conocimiento como de la madre tierra. La educación es fundamental aquí. Y más si queremos romper ese modelo de construcción de sujeto que viene trayendo la educación hegemónica. Claro, porque ha sido a través de la educación que nos han dominado también, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, mira que empiezo a conocer lo que es todo el concepto de educación propia, ¿sí? Las comunidades indígenas hablan del SEIP, Sistema Educativo Indígena Propio, y se basan en unos proyectos educativos que cada comunidad tiene. PEC se llama, Proyecto Educativo Comunitario. Dentro de estos, es muy importante que la educación no es impuesta, sino que es construida entre todos. Es un tejido y que parte desde lo espiritual, parte desde su cosmovisión. Su cosmovisión entendámosla como el sentir, el pensar de las comunidades desde su espiritualidad, desde sus relaciones con los espíritus de la madre tierra, con nosotros, ¿sí? Con la medicina tradicional, con nosotros, con los seres, los animales y los árboles, porque son seres naturales igual que nosotros. Entonces, desde esa cosmovisión se empieza a construir lo que es los espirales de conocimiento, ¿sí? Aparte de eso, pues todas las relaciones que hay, porque el plan de vida, cada comunidad indígena tiene un plan de vida, y el plan de vida está tejido por pilares, el ambiental, el social, el político, sí, el cultural. Y cada de esos tiene un proyecto. Entonces nosotros desde la educación propia nos vinculamos directamente al plan de vida. No vinculamos la educación al plan de desarrollo del Estado ni del modelo capitalista, sino que lo articulamos la educación al plan de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos liberando el conocimiento. La sabiduría, estamos construyendo un conocimiento. ¿Desde dónde? Desde la espiritualidad, desde la base, desde la familia. Nosotros no hablamos O sea, un conocimiento íntimamente ligado a la necesidad de la comunidad. No tanto ligado a la necesidad de la comunidad, está más ligado a su sentir, ¿sí? La necesidad se dan, sí, hay problemas que tenemos, pero si nosotros nos enfocamos en el fortalecimiento de la identidad, las necesidades van a ser menos, ¿sí? Porque ya no vamos a consumir tantas cosas que vienen de afuera, sino que vamos a fortalecer los procesos interiores de cada uno, ¿sí? Cuando yo empiezo a conocer esto, el CEIP, me doy cuenta que en diferentes comunidades lo están haciendo. Entonces salgo del resguardo de Jambaló y voy a las. Mira que fue un brinco, un salto en las regiones muy grandes, porque salgo de las montañas andinas, de la cordillera central, al Pacífico Caucano a trabajar con comunidades afro. Con comunidades afro, o sea, ya no es el indígena, el originario, sino que es el afro, el afrodiaspórico, ¿sí? Y ahí estaban haciendo los procesos de los consejos comunitarios. Apenas estaban fortaleciendo los procesos de reivindicación afrodiaspóricos. Entonces, llegó a una zona que en este momento está muy conflictiva, siempre ha sido muy conflictiva. Lamentablemente, la semana pasada han estado matando muchos compañeros que están viviendo allá, compañeros afro, compañeros que estaban apoyando los procesos de paz, los procesos que querían la tranquilidad en las montañas y por la violencia de Colombia que se incrementó, entonces lo están asesinando. Yo llego a San Juan de Milcay y empiezo a trabajar con la comunidad como docente, pero entonces voy permeado de todo lo que es educación propia. Y entonces empezamos con la comunidad afro también a construir nuestros espirales de conocimiento. Se hizo un proceso muy interesante porque se reconstruyó y se fortaleció todo lo que era la tradición oral que había, ¿sí? La mula vieja, la sirena de la cascada, el pez de oro debajo de la iglesia. Se empezaron a fortalecer los proyectos agrícolas que tenían, ¿sí? Las huertas, los tules, se empezó otra vez a la pesca, ¿sí? Entonces se hicieron muchas cosas con la comunidad afro y se ayudó también en ese proceso, pero también, ¿por qué? Porque yo venía, como te digo, como una esponja con el sistema educativo propio y porque sabía que la educación es la herramienta o es la alternativa que nosotros tenemos para hacer la transformación social. De ahí salgo y tengo la oportunidad de trabajar con una comunidad, con los Yanaconas, cerca a Sotará, un volcán, sobre minería. Vamos y hacemos unos talleres sobre minería y los extendemos a escuelas, ¿sí? Entonces, porque en Colombia en esa época la locomotora minera era increíble, era uno de los pilares de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Extracción minera, extracción minera, extracción minera, hasta ahora lo siguen siendo. Entonces hicimos ese proceso. Entonces yo ya empiezo a caminar más la palabra, ya empiezo a hacer es como la cosmoacción, ¿sí? Porque la cosmoacción no es hablar, la cosmoacción es hacer con el sentir. Yo te Es diría que empezar ya a ver de todo lo que sé, qué tengo que empezar a hacer o qué vamos a empezar a hacer. ¿cómo es el sistema educativo en las comunidades originarias? Porque sé que tienen un sistema de educación propia que no solo llega hasta la escuela, lo que sería la escuela secundaria para nosotros, sino que también han desarrollado el conocimiento a nivel universitario. Sí, Por ejemplo, señor. o el pueblo Misak, por ejemplo, que tiene una universidad, Sí, señor. por Silvia, por ahí, que un hermoso edificio circular tienen, me encantó. Contanos un poquito cómo es ese sistema, cómo funciona, digamos. Listo, sí, señor. Te voy a contar, voy a hacer un poquito más al fondo. O sea, si nosotros hablamos de educaciones no hegemónicas, tenemos que empezar a hablar de que no vamos a manejar los mismos conceptos que maneja la educación. Por ejemplo, el docente, palabra profesor, la acabamos. Porque, profesor, si vamos a la etimología o a lo que significa el magíster, el que lo sabe todo, ¿no es cierto? Y eso es falso, ¿sí? Lo borramos a dinamizador, a capillaza, que es el que acompaña y el que fortalece un conocimiento, el que le da al otro, ¿sí? El que comparte y van construyendo un conocimiento. Segundo, ya no hablamos de alumno, porque alumno significa sin luz y el alumno necesita del maestro que lo sabe todo, ¿sí? Entonces, el joven pasó a ser guardián territorial, consejero juvenil, ¿sí? Ya no lo hablábamos de alumno, ¿sí? Porque ellos van a cumplir una función muy importante. Si siguiéramos hablando de alumno, estamos jugándole al mismo sistema. Entonces, no estaríamos haciendo nada. Y Estamos las en el aulas. conocimiento que traen, digamos. Sí, claro. Y las aulas, ya nosotros no hablamos de aulas, porque aulas suena a jaulas. Entonces es un cuadrado. Entonces nosotros hablamos de espacios de aprendizaje y los espacios de aprendizaje son muchos. Empiezan desde el ritual de la madre con la madre tierra, con la medicina tradicional cuando pasa de niña a mujer, después del niño cuando nace, cuando está en el útero, cuando nace, que es el hogar, cuando sale del hogar y sale a la huerta, porque lo primero que conoce el niño es la huerta, ¿sí? Es lo primero que ellos empiezan a tener la relación con la huerta, el yaptul. Después de la huerta salen a la asamblea, cuando van a, los papás los llevan a las asambleas, a las mingas de pensamiento, a los rituales, y los niños empiezan a seguir conociendo. Entonces vienen haciendo un proceso de conocimiento hasta que ya llegan a cierta edad y ya llegan al espacio de aprendizaje que es la escuela, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como nosotros estábamos tratando de articular todo este conocimiento y de que realmente hubiera un cambio en la educación, entonces, se empezó con la escuela y la escuela se rompió todo el modelo para empezar a construir lo que eran colegios y después de los colegios la universidad, ¿sí? En este momentico la UAIM fue la universidad que este año el gobierno la avaló, ¿sí? Es un sueño de muchos años que es la Universidad Autónoma. Perdón, la UAIN, sí, Universidad Autónoma Intercultural. Y está la Universidad Ala Qureish Yamisak, que es la Universidad Misak, sí. Son dos procesos de dos comunidades grandes, que está el pueblo Misak, mal llamados guambianos, y está el proceso de las comunidades Nasa, que mal llamados paeses, sí. Entonces, estas comunidades han visto que en el hacer, sí, no en solo la palabra, sino en el hacer, es que se puede llegar a lograr tantas cosas. Y este proceso de la reivindicación de la educación indígena, de la educación propia, se ha venido dando porque los territorios necesitan una construcción, un fortalecimiento diferente al modelo de afuera. Entonces el gobierno ha tenido que aceptar lo que se ha venido construyendo porque es una lucha de más de 500 años. Más de 500 años. La Constitución del 91 a nosotros nos ayudó mucho, a las comunidades indígenas, ¿sí? Pero la lucha viene desde mucho antes. La Constitución del 91 fue muy importante porque fue la reivindicación de las comunidades originarias, ¿sí? Pero como te digo, viene hace mucho antes. Entonces, uno de los resultados del proceso de la educación propia en el Cauca y en Colombia son las universidades indígenas, donde se comparten experiencias, saberes que están enfocados al territorio, dinamizadores comunitarios, por ejemplo, ¿sí? Ley de origen, ¿sí? Hay una que se llama territorio, que espero cuando vuelva a Colombia verla, quiero ir a la universidad a ver ese saber, que es territorio. Se está fortaleciendo lo que es el Nasayugu y las lenguas originarias, ¿sí? ¿Para qué? Porque si estos jóvenes que salen del colegio, de la institución, de ese espacio de aprendizaje, y van a las universidades públicas, se empiezan a perder su identidad. Hay ciertos mayores que dicen, a mí no me gusta que los jóvenes vayan a las universidades porque ahí pierden su identidad, ¿sí? Y cuando llegan, llega el ingeniero, llega el doctor y se olvidan realmente quiénes son. Entonces, cuando van a la universidad, la UAIN, ¿sí? Van a fortalecer su conocimiento desde su raíz, ¿Para qué? Para las raíces y las raíces de toda la comunidad, ¿sí? Van a fortalecer el proceso educativo, van a fortalecer el proceso de la liberación de la madre tierra, van a fortalecer el proceso de las recuperaciones de la lengua, ¿sí? Entonces, va todo conectado, va todo muy conectado, va todo muy conectado, va todo de la mano y no solo de la mano, sino desde la espiritualidad, porque no se unen manos, sino que se unen corazones y sentires. Oui. Vamos a hacer un pequeño corte, y me han quedado ahí un par de preguntas para hacerte sobre esta etapa y te las hago cuando volvamos, ¿sí? Dale. y marcarán el camino en busca de libertad. Y marcarán el camino en busca de libertad. Indígenas campesinos, de Álvaro y de Benjamín, de la gaita Naiquintín, de Álvaro y de Benjamín, de la gaita Naiquintín. Soy María Marta, compañera de maestría de Wiwi. Yo quisiera decirle en particular que es un orgullo compartir en la maestría de educación popular sus conocimientos, sus saberes y esta cosmovisión que él siempre trae de cosmovisión indígena que nos enriquece enormemente nuestra mirada. Hola Wiwi, soy Lucho, compañero de la maestría. Quiero aprovechar este espacio para mandarte un abrazo grande de resistencia. Además decirte que a pesar del encierro físico, seguimos siendo libres de espíritu y pensamiento. Y ahí es donde nos encontramos, además de las redes y otros canales, por lo menos hasta que esto pase. Un abrazo grande. Hola Wiwi, compañero. Soy Mariano, de la maestría de Educación Popular. Bueno, acá aprovechamos este reportaje que te están haciendo para reforzar un abrazo que ya nos venimos dando desde los aprendizajes que estamos haciendo en común, desde todo lo que vos aportás desde tu experiencia increíble, desde tus saberes más ancestrales que guardan y recrean desde el CRIC, esa organización hermosa y potente que por ahí acá no se conoce tanto, pero que va a dar que hablar, estoy seguro. Esa guardia indígena que cumple un rol fundamental. Siempre es un placer escucharte hablar de los mayores, las mayoras, y del amor, de la fuerza espiritual que tienen, y que seguro también tenés vos, y que sabrás acudir a ella, y también a... Si bien tu comunidad está lejos, a la comunidad que estamos armando acá, que es una comunidad de aprendizaje y de afectos, para ayudarnos entre todos. Así que bueno, ahí nos vamos equilibrando, el que se cae lo levantamos, lo ayudamos, le pasamos apuntes, consultamos, y lo que haga falta para pasar este momento duro, que me imagino que en tu caso... de estar reforzado por la distancia y los afectos lejos, ¿no? Y tener que estar solo en estos momentos sin poder acercarse y abrazarse a otros compañeros, compañeras y compañeres, no es fácil. Así que bueno, un enorme abrazo, mucha fuerza, mucha fortaleza y mucha espiritualidad para sobrellevar esto y nos estamos viendo. Hola Wiwi, soy Jessica Ferrares, compañera de la maestría. Quería, bueno, saludarte, agradecerte porque sos un gran compañero y por compartir cada una de tus experiencias con este hermoso grupo del que formamos parte. Te deseo lo mejor y espero vernos prontito. Gracias, gracias por ser siempre tan solidario y siempre estar dispuesto a darnos una mano. Un abrazo enorme. radiosemilla.com.ar. Bueno, acá estamos de nuevo, Wiwi. De este proceso de vida que me has contado, ¿qué acontecimientos, qué hechos pasaron en tu vida que a vos te marcaron? ¿Que a vos te hicieron pensar o valorar de una manera distinta? Me has nombrado uno, que fue esta relación con las comunidades originarias, pero tu madre también ha tenido una incidencia en tu formación. Contame un poco qué otros acontecimientos han sido importantes en tu vida en este trayecto. Claro, mi mamá, uy, no, mi mamá es increíble porque por cuestiones de la vida hubo una separación, ¿sí? Pero mi mamá nunca dejó de luchar. Hubo un momento en que mi mamá empezó a trabajar en un hospital público. Y en el hospital público mi mamá hace parte de un sindicato. Yo era pequeño, yo me acuerdo todavía, yo era pequeño. Y esto a mí me marcó mucho cuando en una movilización que mi mamá estaba peleando los derechos de la salud de los colombianos, de los caucanos, hicieron una toma pacífica a un establecimiento público. En ese establecimiento público llegó la policía y la arremetieron fuertemente con él. Yo no puedo olvidar el día de que la policía le pegó a mi mamá. Ese día a mí me marcó muy fuerte, porque no era tanto el dolor, sino indignado porque mi mamá estaba peleando cosas que eran para ellos también, porque ellos también tienen familia, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi mamá estaban allá, lo sacaron, les tiraron gases, bombas aturdidoras, porque la represión en Colombia es muy fuerte. Yo recuerdo que yo saqué a mi mamá, ¿sí? La llevamos en una ambulancia, la llamó al hospital y yo me armé de mucho valor, salí corriendo del hospital porque todo el Cauca estaba, toda la ciudad estaba en pelea, en una movilización gigante donde llegó la policía a arremeter contra todos. Y yo me acuerdo que yo lo único que hice fue salir corriendo, ir a buscar al que le pegó a mi mamá. Eso es malo, si me hago entender, es malo porque es como descargar el odio en otra persona que no es, que es una víctima también del Estado. Pero en ese momento que le pegaron a mi mamá y que yo sentí ese dolor, yo fui y me desquité. Y yo sé que fue malo. Pero aprendí que se puede construir desde otra manera. La lucha es muy necesaria. Y como te digo, yo no ataco, yo defiendo. En las movilizaciones, si es necesario, defiendo. Nosotros, el lema de nosotros es no atacar, no dejarnos provocar. El lema de nosotros es defender si es necesario. Entonces eso a mí me dio la vuelta en la cabeza y empecé con mi mamá a conocer todo lo que era el proceso sindical. Acá en Argentina es increíble porque uno puede hablar de militancia. En Colombia está prohibido hablar de eso. Sí, es visto desde otro punto de vista, o sea, sí me hago entender, es muy fuerte uno hablar, yo milito en tal cosa, porque ya te están señalando, ya el gobierno te empieza a perseguir. Como te has dado cuenta, Colombia en este momento está sufriendo una batida, está un remesón, están asesinando a todos los líderes indígenas, campesinos, afros, que estaban ayudando a recuperar a la madre tierra, los que estaban cuidando la madre tierra, y es una represión por parte del gobierno. Una represión sistemática y selectiva. Sí, señor. Sí, señor. Digamos, en Colombia, ¿no? Sí, señor. Y a los referentes comunitarios, a los referentes estudiantiles, a los referentes laborales son los que buscan para eliminar. Claro, sí, señor. Ahí me parece que en ese hecho tomaste conciencia de los roles que puede ocupar uno en la sociedad. Porque vos me decís que en este caso el policía también es una víctima, sí, es una víctima de la educación del sistema. Pero digamos, también es uno elige de qué lado está del sistema, digamos, ¿no? Si se pone en un lado de represión para sostener los parámetros del sistema, o si se pone de un lado de la defensa de los derechos. Sí, señor. Eso lo aprendiste ahí en ese momento en forma contundente, ¿no? Claro, y fue muy fuerte. Igual, hay otro momento que hubieron muchas movilizaciones, o sea, fueron muchos años de lucha que que a mí me duele, por ejemplo, no haber estado en la siembra del compañero Nelson, que fue el consejero juvenil. Él murió hace 3 días en un accidente. Es el consejero juvenil del CRIC. Murió el compañero Nelson, con el que compartimos muchos momentos de lucha. Y me duele mucho no haber estado allá. Me duele mucho no haber estado allá cuando mataron a la Chapuxenas, a la gobernadora del territorio de Toribío. Me duele mucho no haber estado allá cuando a los guardias los estuvieron matando. Pero yo sé que acá estoy haciendo un proceso de fortalecer ciertas sabidurías, ciertos conocimientos para llegar allá. Realmente la experiencia que a mí me ha marcado mucho, mucho, mucho es un momento con el núcleo de educación en Jambaló, Cauca, cuando conocí a la coordinadora del núcleo. Una mujer increíble, guerrera, y ella fue la que me dijo a mí: "Hey, la educación es por aquí". La profe es muy querida, es increíblemente, es una intelectual, pero no tanto de libros y de cosas así, sino de hacer, porque ella estaba en las comunidades haciendo, haciendo, haciendo, y ella habla no del libro, sino que ella habla de los haceres que ha compartido. Ella también marcó un hito muy importante. Pero, ¿sabes? La universidad hubo muchas movilizaciones, cantidades de movilizaciones, muchas peleas con la Minga también. Con la Minga fuimos hasta Bogotá, estuvimos en Cali, estuvimos en Medellín, se cerró la vía 1 mes, 2 meses. Vi caer compañeros al lado de nosotros con un tiro en la cabeza. Es más, a mí también fui víctima de alguno de ellos, ¿sí? Y eso me hizo más fuerte, me hicieron dar ganas de seguir luchando, porque el gobierno se dio cuenta de que ahí estaba el problema, que nosotros somos el problema y nosotros no somos el problema, nosotros somos parte de la solución. Después, ahora último, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad Misak en el resguardo de Pisitado, cerca a Silvia, en el ala Currey ya Misak Pisitado. Ahí donde tienen esta universidad que te digo que es muy bonita. Ese es el resguardo, ese es el resguardo de Guampía, de resguardo de Guampía, ¿sí? Ese es Silvia, el municipio de Silvia. Yo estaba trabajando en un reasentamiento que hay en la entrada a Silvia a 1 hora en carro, que se llama Pisitao. Pisitao es el nombre de la mayora Pisita. La mayora Pisita fue la primera Misak que empezó a liberar el territorio que era de los Misak en esa zona. Entonces, a razón de la mayora Pisita le colocaron Pisitao, ¿sí? Son Misak que tienen su lengua, el Nanrik, y que están construyendo también una propuesta no hegemónica de educación, desde su cosmovisión, desde su ancestralidad, ¿sí? Entonces, esta última experiencia fue muy gratificante porque yo siempre he dicho, el Nasa tiene espíritu guerrero, el Yanacona tiene espíritu, la fuerza del Yanacona es la fuerza espiritual, la fuerza del Misak es la fuerza del trabajo con la tierra, con la conexión de la madre tierra, porque ellos son Purek, hijos del agua. Cuando yo conozco estas tres fuerzas espirituales de las tres comunidades, yo empiezo a hacer un compendio de lo que realmente soy. Acabo yo de tejerme en mi identidad, ¿sí? Porque ya vengo con las experiencias de los Nasa, con los Afro, con los Yanaconas, con los Misak, y viendo de que mi raíz también es indígena, entrelazo, ¿sí? Fortalezco más los nudos y se fortalece esa identidad, ¿sí? Esa identidad que me ha traído acá y que me ha enseñado y que me enseñó allá a ser fuerte para venir acá, porque venir acá a un país que no sé cómo decirlo, no sé si suene fuerte, un país, no sé si es, no sé, no quiero herir susceptibilidades, pero para mí la Argentina, la Argentina es de los europeos, Ah, bueno. porque la Argentina que yo quiero conocer y vivir es la de los Wichí, de los Qom, sí, de las comunidades originarias. He estado leyendo algo y me he dado cuenta de que la matanza aquí fue increíble. Entonces yo llego a un país donde la visión europea, sí, donde uno como uno lo dice como indio, sí. Tuve actos de discriminación racial fuertes, tuve varios. Pero a mí me enseñaron que esas cosas a uno lo vuelven más fuerte. Sí, tuve tres o cuatro episodios de actos de discriminación. No tenía gol. El primero me dolió mucho, me hizo llorar, porque uno está lejos de su casa. Y yo recordaba cuando iban los compañeros argentinos al proceso a Colombia y uno lo recibía con un plato de mote, con carne, con un vaso de café con masas. Y uno los hacía sentir como hermanos, ¿sí? Yo vengo de eso, o sea, ustedes conocen el territorio, ustedes saben que nosotros allá no vemos colores de piel ni nada, sino que vemos la fuerza espiritual que tiene cada persona, ¿sí? Esos actos de discriminación que yo tuve acá, los agradezco porque me ayudaron a ser más fuerte. Y yo sé que van a seguir pasando porque el mundo se sigue transformando, ¿sí? Hay personas que siguen queriendo ser más que el otro, ¿sí? Y que no entienden una visión diferente del mundo, ¿no? O no quieren entender, ¿sí? Ven al otro siempre como un objeto y no como un sujeto, ¿sí? Sí, Entonces. la discriminación en Argentina está íntimamente relacionada con esta cultura europeizante, pero también tiene una carga clasista muy fuerte. Entonces, es más por una condición de clase que por una condición de pueblo originario. Sí, Entonces, señor. la discriminación es hacia los pobres. No importa de dónde vengan, pero si son pobres, eso es la discriminación. Y por supuesto esa mirada de que lo europeo es lo bueno. Y eso ha sido toda la cultura hegemonizante que hemos tenido. Así que sí, somos un pueblo discriminador, sin duda. Nos cuesta asumir eso, pero somos un pueblo absolutamente discriminador en ese sentido. Yo te quería decir, con respecto a las universidades, porque me parece un valor muy fuerte, es que no tiene reconocimiento por la educación hegemónica, la universidad de los Misak o la otra universidad del otro pueblo originario. Sin embargo, no interesa. Digamos, ahí lo que importa es el conocimiento para la comunidad y en función de la comunidad. Entonces, a mí me llamó la atención la cantidad de chicos que se inscribían para esa universidad sabiendo que su título iba a tener reconocimiento en ese ámbito y no en otro. Pero Eso sí me van a parece. ser importantes en el territorio. Claro, me parece que tiene una fuerza eso Sí, impresionante. claro. Pero mira que la Universidad Guaín ya está reconocida por el Ministerio de Educación de Colombia. Y la Universidad Misak ya están muy cerca de hacer el reconocimiento también como universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. Porque mira que ha sido un problema en cuanto a lo de los currículum. Sí, les dicen currículo, sí. El modelo de educación es un cuadro y cuando desde la educación, desde la primaria, secundaria y la universitaria, se teje es un tejido de conocimiento muy diferente, ¿sí? O sea, no hablamos de la conquista, sino que hablamos de la invasión, si ¿sí? Me hago entender. No hablamos del territorio colombiano con las divisiones políticas, sino que hablamos de otras divisiones que son muy diferentes, ¿sí? Entonces, siempre ha habido el problema de eso, porque el currículum está enfocado a construir un sujeto que es útil para la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué sociedad? Entonces, yo ahí hablo de esto. Entonces, el currículum de Occidente está creado para generar conciencia en el ser, en el sujeto con C, conciencia con C, que va a conciencia, ¿sí? Y los tejidos de espiral, los espirales de conocimiento y la educación propia está enfocado a la conciencia con S, de ser. ¿Sí me hago entender? Son dos tipos de conciencia muy diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a fortalecer esos procesos de conciencia del ser con S, ¿sí? Al modelo nunca le va a gustar. Al modelo capitalista y al modelo hegemónico de educación no le va a gustar porque estamos ayudando a liberar, a quitarle la venda a muchas personas, a de que se reencuentren con sí mismos desde su identidad, desde sus saberes, desde su sentir, ¿sí? Yo te hablo mucho del sentir porque para nosotros es muy importante. La palabra antes tiene que sentirse antes de salir. Y estoy en el proceso de aprender a escuchar. Si nosotros llegamos a aprender a escuchar y traigo algo que me dijeron hace poco, si tú aprendes a escuchar y sabes decir exactamente las palabras en el momento adecuado, salen, pero si empiezas a utilizar tu palabra de una manera exorbitada, nunca vas a llegar a nada, ¿sí? Entonces, yo estoy en el proceso que llevo mucho tiempo, muchísimo tiempo en el proceso de aprender a escuchar. Si nosotros aprendemos a escuchar, podemos llegar a la profundidad de lo que quiere expresar la persona con la palabra, porque a veces las palabras son vacías porque nosotros oímos, ¿sí? Pero cuando nosotros escuchamos, la palabra viene cargada de sentimientos. Y ahí nosotros decimos, ah, violencia. Ah, tú hablas con una persona de la capital y dice violencia. Y tú hablas con una persona indígena o un comunero o un campesino que está en las montañas y le dice violencia. Uy, nada más el tono, porque ellos lo viven a diario, a una persona que no la entiende, ¿sí? Porque ellos sí la sienten. Entonces, eso es muy importante, el sentir es muy importante. El escucha está íntimamente relacionado con el interés del otro, por el otro. Claro, la otredad, sí. Claro, sí. Y mira, escuchamos cada vez menos porque nos interesa poco el otro, digamos, es decir, este individualismo que nos mete el sistema, ¿qué vas a escuchar al otro? Perfecto. Así que te escuchen a vos nada más. Mira, hablando de violencia, yo te quería preguntar, porque para mi conocimiento, la historia de Colombia es una historia de violencia. Tiene más de un siglo de que existe la violencia, primero a través de los partidos políticos y después del 60 se profundiza y cuando aparecen ya las organizaciones armadas. Sí. Pero yo creo que esa cultura tiene mucho que ver y hay una cultura también de violencia en la sociedad, porque me parece que Colombia vive la muerte de una manera distinta a la que la viven otros países de América Latina. Me parece que en México pasa lo mismo. Así que este ejercicio de cotidiano de la violencia, que duele, pero también se naturaliza, digamos, ¿no? Y hay un ejercicio de la violencia del Estado constante, absolutamente constante. Entonces, además de esta violencia política que podemos llamar por la confrontación de intereses entre el pueblo y el sistema de dominación, quiero que me cuentes algo de la violencia cotidiana, porque yo sé que vos has vivido en barrios donde la violencia ha sido algo diario. ¿Qué mirada tienes? Bueno, como te digo, la violencia en Colombia solo le afecta a las personas que la viven, ¿sí? En Colombia se han vuelto muy indiferentes a las muertes de las personas que están asesinando. Si no te matan a un familiar tuyo, tú no has vivido la violencia, ¿sí? Eso es lo que pasa allá, porque la gente, la muerte de un líder social la ven normal. Ah, mataron a otro indio. Ah, mataron a un guardia. Ah, mataron a un campesino. A ellos les da igual. Claro. Sí. Y a esas personas que nos duele, somos los que estamos en los procesos, somos los que estamos en las montañas. Te digo, ¿cómo explicarlo? Como en Colombia en estos momentos se está iniciando, se está prendiendo la llama en los corazones de las personas para que se sientan colombianos, para que se sientan de que la violencia que le pasa al afro es la violencia que me pasa a mí, porque es una sola persona que la está ejerciendo contra nosotros, que es el mismo Estado, son las mismas personas que nosotros escogimos. Y hay cantidades de violencias en los territorios, ¿sí? Pero yo creo que más que la violencia es el olvido por parte del Estado a las comunidades, porque el Estado realmente no ha querido en ningún momento apoyarlos. Hay violencia, cantidad, violencia de género, hay violencia, también hay violencia racista, hay violencia armada, hay violencia por parte del narcotráfico, hay violencia intrafamiliar, hay violencia entre los niños. Pero mira que todo esto se ha estado dando, es por eso mismo que el gobierno y se ha estado vendiendo en Colombia, ¿no? Desde acá, yo llegué acá a Argentina y colombianos, y uy, Pablo Escobar, y yo, uy, no, no. Sí, siempre lo identifica uno con Pablo Escobar, yo les decía, no, Pablo Escobar, no. En Colombia hay cosas increíbles, no es solo Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, siempre nos unen como la violencia. La violencia armada en el Cauca sigue siendo muy dura. Día de por medio matan a una persona, ¿sí? Pero es también por eso, por ese problema de olvido. Y el problema de olvido quiere decir que la gente tiene que sobrevivir de alguna u otras maneras, y ahí empiezan lo de los cultivos ilícitos, ¿sí? Los chicos no tienen otra opción que irse a las guerrillas. Los chicos, ahora está pasando, está la moda de ser narco. El niño desde pequeño ve al grande con la pistola porque él cultiva coca, porque él cultiva marihuana, porque tiene una moto grande, y ellos se crean con esos imaginarios, ¿sí? Con esos imaginarios ellos quieren llegar a ser así. Pero la violencia familiar también es alta, ¿sí? El racismo es increíble en Colombia, más en la ciudad que yo vengo, Popayán. Popayán es una ciudad colonial donde la manejan ciertas familias, pero el Cauca es alimentada por las comunidades campesinas afro e indígenas. Y cuando las movilizaciones se tornan largas en el tiempo, salen los patojos a decir indios, yo no sé qué, sáquenlos. La última movilización fueron y agredieron la oficina del CRIC. ¿Sí? Entonces, hay una violencia racial también ahí. Bueno, hay una violencia espiritual también, porque yo creo que la imposición primero desde de cuando llegaron los españoles, nos impusieron a nosotros dos cosas: sobre el español, sobre el Nasayugwe o sobre las lenguas originarias, ¿sí? Y la cruz sobre la cultura, ¿sí? Y hasta ahora se sigue dando esos tipos de violencia. Se incrementan las iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas, dentro de los mismos resguardos indígenas, y el pastor dice, ah, esos indios que creen en Juantama, ah, esos que creen que son hijos del agua, no, los únicos hijos del agua son los pescaditos, ¿sí? Y también se empieza a dar una violencia por ahí, también una discriminación, ¿no es cierto? Porque nada como el indígena con su sombrero, con su capillada, con su ruana, ¿sí? Con su chirrincho, con su hojita de coca para estar mambiando y estar ofreciendo a los espíritus de la madre tierra. Y el Nasayugwe, ¿no? O sea, en las iglesias no permiten que se hable en lenguas nativas, ¿sí? Entonces esos son otros tipos de violencia. Yo como he sentido la violencia allá, compa, le digo que la he sentido en carne propia. He sido afectado por la violencia, como te digo, en una movilización, un ¿cómo decirlo? Un ¿Cómo decirte esto? Cuando hubo una movilización, por así decirlo, una de las balas represivas del Estado atravesó mi cuerpo. Y no fue una, fueron dos veces. ¿Sí? Yo viví esa violencia. Yo sentí que era eso. Pero aparte de eso, también he vivido la violencia cuando veo que llega mi estudiante llorando. Profe, mire qué pasa esto. Uy, uy, mira qué pasa esto. ¿Sí? Y de que uno quiere apoyarlos y habla con el coordinador y, habla, y también le dicen, hey, cuidado que uno no puede entrar a meterse tanto en eso. ¿Sí? Yo digo una cosa que la paz en Colombia no puede llegar con los pactos ni con los acuerdos. La paz de Colombia y creo que de todo el mundo llega con una llega desde la participación de los corazones de todos. Con respaldo social, de abajo para arriba, la paz no de arriba para abajo. Exacto. Pero desde el corazón, desde el sentir de que ah, mataron a un compañero, a mí me duele. Yo acá siempre lloro a mis compañeros cuando me doy cuenta de que matan a un Quihuetena, que matan a una gobernadora, que matan a un compañero afro porque está defendiendo a la comunidad, que mataron a un profesor de una escuelita pública rural porque estaba diciéndole a los niños que tocaba que salir a seguir haciendo proceso. A mí me duele toda la violencia de mujeres que se está dando en Colombia, ¿sí? Me duele, a mí me duele lo que está pasando con las montañas. Yo vivo muy pendiente de lo que pasa en mi territorio y como te digo, me siento a veces muy triste de no poder estar allá y poder estar derramando también, si es necesario, la sangre, porque nosotros como comunidades indígenas, y como a mí me dijeron cuando yo empecé a hacer el proceso de guardia indígena de Kihuetegna, usted va a ser Kihuetegna, guardia indígena, toda su vida, aquí, allá y en el más allá, ¿sí? Y usted, como Kihuetegna, no tiene que tenerle miedo a la muerte. Es un orgullo de nosotros morir por los procesos y por la tierra que estamos liberando, porque nosotros creemos que hay varios espacios, no solo este material donde estamos, sino que también hay un espacio espiritual donde debemos llegar todos. Yo vengo acá, Argentina, con esa idea de seguir apoyando los procesos de las comunidades originarias. Quiero y mi anhelo y mi sueño es llegar al monte. Desaprender, escuchar, sentir y poder hacer con ellos desde sus corazones, desde su relación que quiero armar, de que quiero construir con ellos desde mi sentir, porque yo vengo con un sentir de las montañas del Cauca y quiero venir a unirlo con el sentir de las comunidades originarias de acá. Así como tú lo estás haciendo y como muchas personas que están escuchándonos en este momento, ¿sí? No sabemos cómo, ¿sí? Pero hay muchas personas como ustedes que quieren hacerlo. No Buscando simplemente camino. hablar, es hacer. Y lo que tú haces en tu programa es muy importante, porque estos relatos de vida realmente impulsan a otras personas que quieren hacer transformaciones, pero las transformaciones empiezan desde nosotros, empiezan desde lo más profundo. De eso se trata hoy, de buscar caminos y buscar horizontes de esperanzas, digamos, que siempre necesitan los pueblos. Yo te voy a decir que admiro mucho a los que luchan en el pueblo colombiano. A mí me llama mucho la atención que, a pesar de que tienen sentencia de muerte, todos aquellos que se comprometen en la comunidad, que se comprometen socialmente, hay muchísima organización social en Colombia. Entonces eso a mí me impresionó, porque dije, no es que a vos te van a diferenciar, porque a veces yo tengo una reivindicación por la tierra, o tengo una reivindicación por la pureza del agua, o tengo una reivindicación por estudiantil. No, te matan igual porque te matan a los referentes de los que se organizan, de los que luchan. Y sin embargo, a pesar de esa condena a muerte que tiene la militancia en Colombia, hay mucha organización social. Y entonces digo yo, acá hay muchísimo coraje en esta gente que la sale a pelear todos los días sabiendo que la pueden matar. Es impresionante, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Wiwi, mira, vamos a ir a otro corte y después vamos a hacer 10 minutos de cierre, como para ir dándole un redondeo a esta historia. Bueno, ahí vamos. ¿Puedo cerrar con lo que... Sí, puedo sí, cerrar con lo que la paz no llega con un pacto, la paz no llega con un documento, sino que realmente la paz llega con la pacificación de los corazones de todos los seres. Cuando nosotros pacifiquemos los corazones de todos los seres, podemos llegar a hablar de una armonía, porque la paz es un concepto que nos vendieron a nosotros. Hay guerra y hay paz. Nosotros hablamos de armonía, ¿sí? Y por qué no decirlo de un equilibrio, aunque también es una palabra de afuera. Pero más bien hablemos de una armonía espiritual, territorial y entre sujetos. Como digo en mi club de Ultimate, aunque también soy deportista, y la Kesh, a la Ken, yo soy tú eres yo. Claro. Ahora necesitamos equilibrar una correlación de fuerza, porque no es una lucha que se gana individualmente en los corazones, sino que además de ganarla en los corazones, la tenés que ganar colectivamente en la comunidad, la tenés que ganar socialmente, y porque es una violencia dirigida, digamos, ¿no? Es una violencia dirigida desde el Estado mismo a una sociedad para mantener ciertos parámetros de dominación. Entonces, la paz que pueden promover las comunidades no es la paz que a ellos les interesa. ¿No? Es la paz que les pueden permitir a ellos mantener la dominación. Entonces, esa armonía se logra modificando correlaciones de fuerza para que esto pueda ser más importante que los que ustedes proponen, ¿no? Bueno, vamos a un corte, Wiwi, y seguimos. Niña, quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido. Quebrando cuántas leyes, pasando por cuántos líos y quebrando cuántas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido. Somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a bencina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de nuestro llanto y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a bencina. Sonriéndome entre el humo de las llantas, y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Hola compa Wiwi, soy Betina, tu compañera de la maestría. Bueno, ante todo quería agradecerte por que siempre nos haces aportes que nos sorprenden, que tienen que ver con tu tierra, y bueno, y eso es para nosotros una riqueza enorme. Creo que fuimos aprendiendo a escucharte, aprendiendo a mirar los detalles, como tu bolso, que no me acuerdo cómo se llama, tus guardas, tus palabras, y bueno, con mucha atención y con mucha curiosidad que fue creciendo. Así que, bueno, tenemos la alegría también de compartir el taller de la tesis de construcción de conocimiento colectivo con vos. Y bueno, es muy valioso que puedas estar acá, sentir como ese hermanamiento de pueblos y culturas que se van atravesando y nos van trenzando. Así que bueno, un abrazo. Y me alegro mucho de que puedas conversar con Osvaldo, que también es un compañero muy querido, y transmitir toda tu experiencia. Abrazo, compa. Buenos días, mi nombre es Analia Mamani y soy compañera de la maestría de Educación Popular de Wiwi. Para nosotros Wiwi, él debe tener un nombre más largo, pero simplemente le decimos Wiwi. Y quisiera decirte, Wiwi, que sos muy especial para nosotros. Y quiero agradecerte profundamente que estés aquí en nuestro país, que estás lejos de tu casa, pero brindándonos todo el apoyo permanentemente. Y acordarme de vos es volver a esos saberes que nos brindás de todo corazón. Así que mucha fuerza y gracias por estar acá en Argentina de nuevo. Te queremos mucho. Hola, mi nombre es Ezequiel, soy compañero de la Maestría de Educación Popular de Jóvenes y Adultos de la Universidad Nacional de Luján. Wiwi, querido, quería decirte que es un placer y un lujo haberte conocido y compartir tus experiencias de vida y educativas en tus pueblos y con tus compañeros. Y bueno, en estos momentos mandarte un abrazo grande y seguir en contacto como lo venimos haciendo. Y bueno, y a seguir por este camino que nos ha encontrado. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Veamos un poco desde esta concepción que vos tenés, desde esta mirada que tenés la realidad, ¿cuáles podrían ser los elementos esperanzadores, las experiencias esperanzadoras para una perspectiva de justicia social, por ejemplo, en una realidad como la de Colombia? Es decir, estábamos hablando recién de por ejemplo, esta paz que puede bajar el nivel de violencia de algún modo, pero no va acompañado este proceso de una justicia social. No va acompañado este proceso de una devolución de tierra a las comunidades originarias. Que el problema de la tierra fue uno de los problemas de la lucha armada en Colombia, digamos. Sí, señor. Entonces, en una perspectiva dentro de esta concepción que vos tenés, digamos, ¿cuáles podrían ser aquellos elementos que a nosotros nos permita visualizar un horizonte más esperanzador? ¿Qué te parece? Elementos. Yo traería más el proceso de la Minga del Creek. Dale. Porque el proceso de la Minga del Creek es un espacio de reconstrucción histórica donde la palabra y el sentir de todas las personas construyen. Cuando todas las personas podemos ser escuchadas y podemos participar de un proceso donde estamos incluidos, podemos llegar a tomar las decisiones, ¿sí? No la imposición de un Estado o de un gobernante, sino que realmente una construcción desde el sentir, ¿sí? Por eso traigo lo que es la Minga. Ahí lo histórico es muy importante, la reconstrucción histórica de las realidades de los pueblos, tanto afros, indígenas y campesinos, es muy importante la historia. Está lo político, pero donde todas las personas podamos participar y donde todas las personas podamos ser escuchadas, ¿sí? Y donde todas las personas podamos opinar. Y esta es la más importante que yo no sé si traerles a ustedes a la profesora Xiomara Garzón, que es profesora de la maestría y que fue la que les hablé hace rato. Ella me enseñó a mí un concepto que puede ser una experiencia muy grande para llegar a lo que tú eres, a lo que todos queremos, las geopedagogías. Las geopedagogías es un concepto increíble porque es un hacer, ¿no? En Colombia, por ejemplo, tenemos la pedagogía de la madre tierra, que la daba Dio Green. También nace, ¿de dónde? Desde el corazón. Tenemos la pedagogía de la resistencia, que es la pedagogía que dan los kiwetegnas o los guardias indígenas, ¿sí? Está el sistema educativo indígena propio, también es una pedagogía, ¿sí? Que están ayudando ¿a qué? A fortalecer identidades, a fortalecer procesos para construir un conocimiento que nos incluya a todos. Estamos ayudando a construir un territorio donde nos incluya a todos, donde todos seamos parte. Y esos territorios son muy importantes porque son una construcción social y donde se van a dar unas relaciones de poder, pero que no va a ser uno encima del otro, sino que van a ser así, parejos. Entonces, a mí me parece muy importante traer a alusión realmente las geopedagogías como dinamizador comunitario, como profesor, como maestro, como capillaza, como educador popular, como un ser que cree que en la educación es el proceso más revolucionario que puede haber. Yo traigo a colisión las geopedagogías. Y yo sé que aquí en Argentina muchas personas están pensando esto. Muchas personas están pensando esto. Y hay diferentes propuestas, no solo de indígenas, campesinos y afros. Hay muchas propuestas geopedagógicas que vienen desde el urbano, desde las villas, desde los baches, desde las realidades que quiere ocultar el Estado o el mismo gobierno. Entonces, son estas puestas en escena de todas las comunidades en la construcción, en la recuperación de los saberes para la construcción de un conocimiento donde todos podamos ser sujetos de transformación, porque realmente la educación lo que busca es fortalecer el proceso de un sujeto transformador. ¿Sí? Un sujeto que quiere ver las cosas diferentes, un sujeto que quiere la armonía y el equilibrio espiritual de su ser con los seres naturales, ¿sí? Y eso en los afro, indígenas, campesinos y los urbanos, todos buscamos eso, ¿sí? Yo creo que esas serían. Fundamentalmente transformador. Entonces, me voy a animar a hacer una pequeña síntesis. Memoria histórica como necesidad. Claro. Organización social, comunitaria. Social y política. Social y política, saberes propios. Y una práctica social igualitaria que homogeneice eso como forma de desarrollo de una sociedad, ¿no? Me parece que es una buena señalización de esas experiencias. Y bueno, ojalá se profundice esto y ojalá se pueda, fundamentalmente lo que decís vos, esto de la educación como elemento transformador, con sujetos transformadores. Porque a veces se pierde ese contenido y tenemos educadores que no son transformadores. Y tiene que ser fundamentalmente un sujeto transformador. Así que, bueno, Wiggy, si querés agregar algo más, querés cerrar con algo, yo desde sí. Ya te agradezco muchísimo tu relato, tu historia de vida. Creo que tenemos mucho para aprender de eso y sobre todo para traer un conocimiento que no tenemos a mano nosotros, digamos, ¿no? De esa realidad. Agradecerles a ustedes, agradecerte a ti. Por la invitación al programa, saludar a todas las autoridades del Cauca, al CRIC, saludar a los mayores, saludar a la Guardia Indígena, a los Kihuetecnas que están haciendo la minga hacia adentro y que están protegiendo sus territorios de este nuevo control mundial que es el COP19 y que no han podido ingresar a los territorios, y que muchas gracias a la Guardia Indígena. Son más de 40 puestos que están en el Cauca evitando el ingreso del virus. Agradecer a todos los mayores, a todos los jóvenes que en este momento han derramado su sangre y que están sembrados en el proceso de lucha. Agradecerle al Cabildo CIDES, a la Guardia Indígena, al CRIC por toda la transformación de este sujeto. En sujeto transformador, y un saludo muy especial a mi mamá, a esa señora que me enseñó cuál era el camino y que siempre me apoyó. También me gustaría agradecer a la Universidad La Luján por la oportunidad de estar acá, porque estoy fortaleciendo los procesos de educación. Estoy fortaleciendo mi proceso educativo y sé que va a ser de gran ayuda a la maestría en educación popular para adultos. Y decirle a todos los compañeros dinamizadores, como dinamizadores, capillazas, educadores populares, profesores, que nos cuestionemos. Si nosotros queremos ser ese profesor que homogeniza o queremos ser el profesor que también está en una constante transformación. Que estudiemos y seamos profesores con una visión de transformación del mundo, no como una opción de empleo fácil y rápida, ¿sí? Porque realmente la educación en el mundo está lleno de esos tipos de profesores, ¿sí? Es un cuestionamiento que yo me he hecho y que siempre lo hago, porque realmente, vuelvo a decirlo, la revolución empieza desde el conocimiento, desde los saberes, y la revolución empieza con los estudiantes, con los chicos que quieren aprender y quieren ser sujetos transformadores. Yo les cierro diciendo, como dice el himno de la Guardia Indígena, guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Uy, un abrazo grande y te voy a mandar el link para que lo mandes para allá, para Colombia. Listo, muchísimas gracias. Chao a todos, saludos. desde un lugar del trueno y me sentía solo sin las montañas, solo sin el agua y las piedras sagradas, solo sin el viento y sus lenguajes, solo sin canciones y rituales, solo caminando lejos del campo o en la cima de un árbol de cemento, mirando hacia el pueblo que atardece en mi recuerdo, solo sin la luz de aquellas pupilas incrédulas, la noche en que vimos a los colibríes plateados perseguir a las estrellas. Solo, antes de que ella, que en su mochila guarda semillas de esperanza, apareciera desde un rinconcito del Putumayo para tejer su historia con la mía. Antes de sentirla y de creer en la poesía, solo. Así me sentía. Desde un lugar del trueno, poema de Pedro Ortiz. Estás escuchando Historias Comunes por Radio Semilla, FM 106.5. El aire es libre. Bueno, nos despedimos así de Historias Comunes hasta el próximo sábado, en que andaremos por otros pueblos de nuestra América y con otras historias que nos hablen de nosotros mismos. Esperamos la hayan pasado bien y recuerden siempre, podemos ser un poco más libres y un poco más comprometidos con el otro y que nos necesita. Hasta el sábado. Energía, me alimento, siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Aprobación y tu consentimiento, no te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es